nuevos propósitos. Nueva vida, nuevos propósitos. La palabra que nosotros acabamos de leer nos dice muchas cosas. Muchas que podrían servir inclusive hasta para más de un mensaje. Sin embargo, yo quiero que nosotros centremos la atención en algunos puntos específicos de esta palabra. Si nosotros vemos en su contexto, ¿qué es lo que Dios está tratando con su pueblo? Nos vamos a encontrar que Dios, con el pueblo de Israel, está haciendo un pacto, está haciendo un convenio. Y este convenio que Dios está haciendo con su pueblo es un convenio de restauración total. Dios le está diciendo al pueblo, mira, yo te voy a restaurar. Ya el pueblo había pasado por un periodo de largas guerras, de asedio contra muchos enemigos. Ya el pueblo había pasado la destrucción de la ciudad de Israel por mano de los asirios. Ya el pueblo había pasado a la destrucción de Judá por vía de los babilonios. Había pasado 70 años de esclavitud en Babilonia. Había retornado un remanente en manos de Nehemías, de Esdras y de Zorobabel, y estaban comenzando de nuevo a habitar todo aquel lugar. Pero toda esta tierra estaba destruida. Toda esta tierra estaba vuelta a ceniza. Las puertas, dice la palabra, de la ciudad habían sido quemadas con el fuego. Ya eso lo hemos visto aquí, y hemos visto cómo Nehemías se esforzó para que el pueblo de Dios volviera a reedificar en aquel lugar. Pero era grande la obra, era grande el trabajo. Había muchas dificultades, habían enemigos por doquier que querían impedir que el pueblo se levantara. Y es en medio de este escenario, es en medio de esta situación donde el Señor hace un pacto con su pueblo y les dice, óyeme, yo los voy a restaurar. Yo voy a hacer una restauración en ustedes. Pero la restauración que yo voy a obrar en sus vidas no es solamente en los términos físicos de que de nuevo tengan un templo donde adorar, donde de nuevo tengan una ciudad que los proteja, donde de nuevo ustedes puedan tener sus hogares y sus plantaciones y puedan gozar del fruto de la tierra. Esa renovación que yo quiero hacer, les dice el Señor, no es solamente en el ámbito de lo visible. Yo también quiero hacer en ustedes una renovación espiritual, de tal manera que ustedes puedan adorarme y ustedes sean mi pueblo y yo sea vuestro Dios. El Señor está hablándole al pueblo de Israel, como nos habla a nosotros en esta noche, de que Él quiere operar una restauración total en nuestras vidas. Pero también el Señor les dice que ellos deben observar ese nuevo pacto que está haciendo con el pueblo, de tal manera que las naciones alrededor puedan ver y puedan comprender que ellos sirven a un Dios que restaura y que Dios está con ellos. Son dos cosas. A través de la restauración, la gente va a conocer que Dios está con ellos. Todo esto nosotros podemos traerlo en esta noche a nuestras vidas. Todo eso nosotros podemos aplicarlo a nosotros. Y podemos decir, en primer lugar, que en este tiempo donde nosotros estamos viviendo, que un tiempo de decadencia, que es un tiempo donde, como dice la palabra del Señor, vamos de mal en peor, engañando y siendo engañados, donde nosotros estamos viendo aumento de las necesidades básicas de la sociedad, donde nosotros estamos viendo aumento de la criminalidad, donde nosotros estamos viendo inseguridad ciudadana, y nosotros estamos en medio de toda esa situación y muchas veces nos sentimos temeroso, muchas veces nos sentimos desamparados, muchas veces sentimos que las cosas básicas que nosotros necesitamos están, no están a nuestro alcance por la dificultad del tiempo. Pero la palabra de Dios y el Señor mismo en esta noche nos hace una promesa, y es la promesa de su salvación. Y esa salvación que el Señor le está prometiendo al pueblo de Israel va en dos órdenes, como le dije al principio. Va en el orden material, en el orden físico, y va en el orden espiritual. Pero Dios quería que el pueblo de Israel, al igual que quiere de nosotros en esta noche, que comprendamos que nuestra salvación comienza en cuanto a lo espiritual. Que todo lo que nosotros podemos querer o desear en términos materiales tiene un origen espiritual. Todo lo que vemos, dice la palabra, fue hecho a partir de ¿qué? De lo que no se ve. Por lo tanto, lo que no se ve es más que lo que se ve. ¿Cuánto creen eso? Tenemos que entender eso. Eso está contrario a la ley de la física que nos han enseñado en la escuela. ¿Verdad que sí? Porque lo que es medible y comprobable es lo que se ve, lo físico, lo que se puede medir. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que no se ve es más de lo que se ve. Por eso dice la palabra que en nuestras necesidades y en nuestros problemas nosotros podemos esperar más de lo que viene de Dios, que no lo vemos, que de aquellas cosas que nosotros vemos. Por una simple razón, las cosas que vemos son temporales, pero las cosas que no vemos son eternas, dice la palabra. Dios entonces nos ofrece su salvación, y hay tres cosas que el Señor le dice en esta palabra que lo va a librar. En primer lugar le dice: yo le voy a librar a ustedes de la tierra del oriente. Y esa tierra del oriente representa a Siria y representa a Babilonia, quienes a su vez representan, en términos espirituales, la esclavitud del pecado. El Señor ha prometido por su palabra que Él nos hace libre de todo pecado. Que por la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido lavados y hoy estamos inmersos en una nueva naturaleza. Como dijo el apóstol Juan, no de voluntad de varón, no por capricho de hombre, sino que ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Él promete que nos librará del pecado. Mi familia y yo era de eso que iba a hablar. Mi familia y yo de ayer para acá hemos dormido poco, porque anoche estuvimos en una fiesta hasta las 4 de la mañana sin estar invitados. Y hoy, a partir del mediodía, comenzó la fiesta de nuevo, pero no nos invitaron tampoco. Y yo estaba pensando, y llegó un momento hasta que me enojé, pensando en la falta de consideración, pensando en la indecencia, pensando en la imprudencia, y yo estaba pensando todo eso. Y estaba enojado. Pero resultó que cuando yo estaba escribiendo el mensaje, en un momento yo le dije a Cristina: more, oye, tengo la mente revuelta porque no me puedo concentrar a escribir lo que quiero porque tengo racatá ahí y no encuentro ni la tecla para yo escribir lo que estoy escribiendo. Estoy incómodo. Pero mientras escribía acerca de la libertad que Cristo me da, me llegó a la mente que precisamente de eso que yo estoy ahí en ese momento padeciendo y lo cual me tiene irritado y enojado, precisamente de eso me libró Cristo a mí. Oiga, oiga este razonamiento. De eso que me tiene irritado, de eso de lo cual yo me siento incómodo y que no me dejó dormir anoche, de eso me libró Jesucristo. Porque mientras ellos están ahí desperdiciando su vida y están en alcohol y están en no sé cuántas otras cosas, yo estoy aquí en la casa de Jehová glorificando y bendiciendo su nombre. Entonces yo comprendí que en el caso mío yo tengo ganancia porque Cristo me ha salvado. No sé si usted entendió eso. A veces de las cosas que están en el mundo, nosotros solamente nos quejamos. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros podamos ver y podamos valorar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque de eso me libró Dios. De ahí me sacó Dios. ¿Hay alguien que alabe al Señor? En segundo lugar, dice esta oferta de salvación del Señor, que Él les va a librar de la tierra de donde se pone el sol, refiriéndose a Egipto, la cual representa al mundo. Bíblicamente Egipto representa al mundo. El Señor nos ha ofrecido a nosotros sacarnos del mundo y nos ha puesto en un lugar mejor. Por eso el salmista David pudo decir en algún momento, del lodo cenagoso, del fango de la desesperación, tú me sacaste, me limpiaste, me pusiste ropa nueva y me diste habitación con los príncipes de la tierra. El Señor ha prometido que a todos y cada uno de sus hijos los va a librar del mundo. Y él entendía eso. De tal manera que en algún momento él pudo escribir y decir, óyeme, en el mundo va a haber de todo. En el mundo va a haber toda clase de problemas. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber toda clase de cosas. Pero el salmista, recibiendo inspiración divina, entendió que aún las cosas que están en el mundo, Dios lo iba a librar. Por eso él dijo, caerán, oye bien, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, porque la oferta de salvación de parte del Señor es completa. Yo no sé cuánto alaban su nombre. A veces nosotros solamente creemos que la salvación de Dios es espiritual, o solo es espiritual, y que un día cuando lleguemos al cielo vamos a ser salvos. Nosotros no vamos a ser salvos cuando lleguemos al cielo. Nosotros somos salvos aquí. Porque el que está en Cristo debe de creer que es salvo. Esto lo van al Señor. El que está en Cristo debe de creer que es salvo. Cuando estemos allá recibiremos vida eterna. Pero aquí, que todavía nuestra vida es finita, aquí nosotros estamos en un estado de salvación. Pero esa salvación no es solo espiritual. Y el Señor quiere que la iglesia entienda eso. Esa salvación también es que es material, es física. No se duerme ni se adormece el que te guarda. Como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso no es solo espiritual. Eso también es ¿qué? Material. ¿Y cuánto nosotros podemos hablar acerca de esas cosas, de las que están en el mundo? Y podemos hablar de la enfermedad, y podemos hablar de los problemas, y podemos hablar de la escasez, y podemos hablar de la falta de justicia, y podemos hablar de la falta de equidad, y podemos hablar de cuántas cosas que el Señor nos libra a nosotros, que no son solamente espirituales, son materiales. Y Dios quería que su pueblo entendiera que Él los iba a proteger, que Él los iba a cuidar, que habían naciones que estaban contrapirando contra ellos, pero que el Señor estaba con ellos, y a través de la obra que Él estaba haciendo en su vida, las demás naciones iban a comprender que Dios estaba con ellos. Así te dice el Señor en esta noche, que así como Él está obrando en tu vida, así como tú lo sientes en tu corazón, así como Él te habla, así como tú te comunicas con Él, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Él te protege, Él te cuida, Él te guarda, porque su promesa de salvación no es solo para tu alma, sino que también es para tu vida, para tu casa, para tu pareja, para tu familia, para tus hijos y para todo lo que tú tienes. El Señor dice que Él te salva. Y eso es algo importante que en este tiempo la iglesia del Señor entienda y comprenda. Que la salvación de Dios lo abarca todo. Abarca toda área de mi vida. Aleluya. Pero también el Señor quiere que el pueblo de Él entienda que junto con su salvación, Él nos da a nosotros un nuevo estado. Y Él le dijo, óigame, cuando yo lo libre de lo del norte y cuando yo lo libre a ustedes de donde se pone el sol, de lo del occidente, yo le voy a dar un nuevo estado y ellos le van a conocer a ustedes como mi pueblo y ustedes me conocerán como su Dios. Entonces ustedes serán su pueblo y yo seré a ustedes por Dios. El Señor no puede ser nuestro Dios si primero nosotros no somos su pueblo. Mire esto. Dios le está diciendo a Israel y te está diciendo a ti en esta noche que Él te escogió. Que Él te llamó. Y que Él te dijo, echa para acá. Yo quiero que tú seas mío. Como le dice en Isaías 63 al pueblo de Israel, que le dice, óyeme, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Mío eres tú y yo te puse nombre, le dice el Señor. Así te está diciendo Dios en esta noche. Mira, tú eres mío. Yo te llamé. Yo te escogí. Te saqué de la tiniebla y del mundo. Y te traje a mi casa. Y te limpié. Te puse gordo y colorado. Y tú estás aquí en esta noche. Pero para que yo sea tu Dios, a pesar de que yo te he escogido, para que yo sea tu Dios, tú tienes que constituirte en mi pueblo. Y ahí volvemos al problema de Olivo, del libre albedrío. Yo te escogí, te dice el Señor. Te saqué de en medio de las naciones y te voy a proteger y te voy a cuidar y te voy a proveer. Y la gente va a conocer que yo soy tu Dios, pero tú tienes que elegir ser mi pueblo. ¡Aleluya! Y cuando el Señor establece esto, nos está diciendo a nosotros que como pueblo de Él no podemos tener ningún tipo de vínculo ni con el pecado ni con el mundo. Porque Él comenzó diciéndole, yo te voy a librar del pecado y yo te voy a librar del mundo. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión en el Señor de que Él sea nuestro Dios, significa que nosotros estamos tomando la decisión de romper nuestro vínculo con el mundo y romper nuestro vínculo con el pecado. Para que Dios sea nuestro Dios, nosotros tenemos que ser su pueblo. Y para nosotros ser su pueblo, tenemos que romper todo vínculo con el mundo y con el pecado. No sé si hay alguien que entienda y alabe a Dios. Dios nos revela en esta palabra, como segundo punto, los nuevos propósitos que Él tiene para nosotros. Y dice la palabra que Él, como nuevo propósito, le pide al pueblo que esfuerce sus manos y escuche a sus profetas. Y cuando yo leí eso, yo dije, pero ven acá, ¿por qué esas dos cosas están juntas? Esfuerza tu mano y oye a los profetas. ¿Por qué están juntas esas dos cosas? Y yo comencé a analizar y yo quise dividirla. Quise poner primero esfuerza a tu mano para entonces decirle a ustedes que nosotros tenemos que ser esforzados y que tenemos que trabajar en la obra del Señor y que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y decirle que nosotros no podemos estar sentados, que tenemos que movernos del asiento y decirle a ustedes con esa palabra de esforzar nuestras manos, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y yo decirle a ustedes en esta noche, a través de esa palabra, que es esfuerza tu mano, que nosotros debemos de usar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras aptitudes para servir al reino de Dios. Pero entonces yo entendí de parte del Señor, entendí de parte del Espíritu, que si no hay palabra de profeta, que si no hay palabra de Dios, que si no hay enseñanza, que si no hay doctrina, usted no puede hacer nada. ¿Te está oyendo, hermano? Y entonces me llegó la segunda cosa. Que si hay enseñanza, si hay lo que yo estoy diciendo, diga amén. Vamos a hacer ese ejercicio. Si lo que yo digo lo hay, diga amén. ¿Hay enseñanza? ¿Hay doctrina? ¿Hay palabra? ¿Hay profecía? Entonces tú tienes que poner tu mano a trabajar. La palabra está diciendo que tú vas a ser conocido como pueblo de Dios a través del cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida. Y uno de esos propósitos es que debemos esforzar nuestras manos y escuchar la palabra de los profetas. La palabra de los profetas se refiere a la Biblia, a la Escritura, a la enseñanza, a la doctrina. Y cuando escuchamos la palabra, debemos entonces de poner nuestra mano a la obra. Y eso me lleva entonces a la deducción lógica de entender que el que no trabaja es porque no escucha. ¿Hay alguien que alabe? Dígame, alabe al Señor, levante su mano y diga gloria a Dios, diga algo. Anímese, hermano. Si Dios está diciendo que el propósito de Él, no soy yo que lo estoy diciendo, búsquelo ahí, que está ahí en los versículos que hemos leído. Dice que si uno de sus propósitos es que nosotros forcemos nuestra mano y escuchemos a nuestro profeta, si no hay obra, si no hay trabajo con la mano, entonces no estamos escuchando lo que el profeta de Dios está diciendo por su palabra. Y nosotros tenemos un proyecto y se estableció el año del evangelismo. Se estableció que este es el año del evangelismo para la iglesia. Y tenemos un trabajo evangelístico. Entonces quiere decir que todos nosotros tenemos que forzar nuestra mano para lograr el propósito de Dios para esta iglesia y para nuestra vida. Y usted tiene que entender que el propósito de la iglesia es el propósito de tu vida. Porque es el propósito que Dios te está revelando por la palabra de lo que Él quiere que tú hagas para que la bendición llegue a tu vida y para que tú crezcas y para que tú te desarrolles y para que todo el mundo que está a tu alrededor pueda comprender que Dios está contigo. Pero también el Señor le dice que uno de sus propósitos es que tú seas de bendición. Y a veces yo digo tú, y pudiera interpretarse que yo no me estoy incluyendo. Cuando yo diga tú, yo me estoy incluyendo. Hágase de cuenta que yo estoy sentado ahí al lado suyo, que a mí también. Dice que el propósito de Dios es que usted sea de qué. ¿Sea de qué? Dice que cuando en otro tiempo ustedes eran de maldición a las naciones. Y yo puedo decir que en otro tiempo yo era de maldición. Porque yo le daba disgusto a mi mamá, yo andaba mucho, era un pateperro, malcriado, desobediente, cuánta cosa, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero ahora ya no. Ahora que he sido salvado por Cristo, lavado por su sangre, tengo una nueva naturaleza. Ya lo disgusto que yo le daba a mi mamá, no se lo puedo dar ya ahora. ¿Verdad que sí? Lo embute que yo decía, ya yo no puedo decirlo ahora. Ya no puedo. ¿Verdad que no? Lo que yo me robaba antes, ya no me lo puedo robar ahora. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Antes era de maldición, pero ahora el Señor dice que yo soy de qué. ¿Qué es lo que dice? Que yo soy de bendición. ¡Aleluya! Que antes yo era desobediente, pero ahora yo soy ¿qué? Obediente. Que antes era un ladronazo, pero ya no puedo robar. ¡Aleluya! Ahora dice la palabra que tengo que trabajar con mi mano para sostenerme a mí, a mi familia, y tener que compartir con aquel que tiene necesidad. Entonces, cuando yo hago eso, soy de bendición. Porque antes, entonces, yo le decía al que iba cruzando por la calle, mira tú, hijo de mamá. Y ahora yo le digo a ese que pasa por ahí, Dios te bendiga. Es que en el nuevo pacto de Dios, el Señor ha entregado a mi vida y ha entregado a tu vida una nueva naturaleza. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Para que Cristo nazca en nuestra vida, hay que hacer morir lo terrenal. Y en ese nuevo pacto, Dios nos revela en su propósito que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Cuánto daño hace la mentira? ¿Cuánto daño hace el chisme? ¿Cuánto daño hace la murmuración? Pero también dice la palabra que en el propósito de Dios nosotros debemos de juzgar según la verdad. Y la Biblia nos da una definición de verdad. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, yo soy, ¿qué? La verdad. En otras palabras, cuando la Biblia dice que debemos de juzgar según la verdad, es que nosotros debemos pensar, razonar y entender las cosas en la dimensión en que Cristo las entiende. Porque mientras yo, en mi falta de sueño, en mi tranoche y todo eso, yo estoy mirando a unos malos vecinos, yo estoy mirando a unos malos amigos, malos compañeros, mientras yo estoy allí, ¿verdad?, loco por decirle algo por la ventana, mientras yo estoy pensando en eso, Cristo está pensando que esas son almas que necesitan ser redimidos por su sangre. Mientras yo estoy pensando y buscando en Google el número de teléfono de la policía antirruido, el Señor está pensando cómo, a través de qué siervo o de qué sierva le va a llegar a esa gente su mensaje. Eventualmente nosotros hacemos malos juicios porque todavía, incluyéndome a mí, no hemos abandonado la manera mundana de pensar. El Señor está diciendo aquí en su palabra que Él tiene como propósito que usted y yo podamos juzgar las cosas conforme a la verdad, y la verdad es Cristo. Por lo tanto, es válido el consejo del apóstol Pablo de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 cuando dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Yo no sé quién está entendiendo en esta noche. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar la manera de nosotros ver las cosas. Si queremos ser conocido verdaderamente como hijo de Dios. Y quiero poner esta nota al margen. No quiere decir eso. No, le digo ahora. Otro de los propósitos de Dios nos dice que todo lo que conduzca a la paz debe de estar en nuestras puertas. Eso le dice aquí el Señor. Lo conducente a la paz debe de estar en nuestras puertas. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, les dice a la multitud de los pacificadores: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Los pacificadores, entienda, no son los que procuran estar en paz con todo, alejándose de la gente. Porque a veces nosotros decimos, no, para yo estar en paz, yo mejor le dejo el lado. ¿Usted no es esa expresión? Mira, contarle que estemos en paz, yo mejor me quito y lo dejo. No es a eso que se está refiriendo. Contarle yo estar en paz, mira, yo mejor me quedo callado. Pero si te quedas callado y no lo canalizas, eso entonces se convierte en resentimiento. Y mientras el otro está bien, entonces tú estás resentido. No es a eso lo que se refiere la palabra. La palabra se está refiriendo a aquellos que son pacificadores, que son los que procuran generar paz donde ellos se encuentran. A eso que se está refiriendo. Que sin necesidad de tú irte de aquí, para tú estar en paz con el otro, es que tú te quedes y por los medios que te da la palabra, tú establezcas el reino de paz del Señor donde tú te encuentras. A eso que se está refiriendo. Dijo un general en una ocasión, no recuerdo cuál fue, sé que lo leí en un libro por ahí, que ese general dijo, hay que ser valiente para ir a la guerra, pero hay que ser más valiente para evitarla. Entienda eso. El Señor nos dice en su palabra que ninguno de nosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amemos el juramento falso, porque todas estas cosas el Señor las aborrece. Y ya que el Señor me ha salvado, y ya que el Señor me ha mostrado su propósito, ¿qué tengo yo de ganancia con eso? ¿De qué me sirve? ¿Para qué es bueno? ¿Es bueno para mí? ¿Hay algún beneficio? ¿Hay algo que yo pueda obtener en eso? Entre otras cosas, que hay algún beneficio. Dice el Señor que los que cumplen los propósitos de Dios en su nueva vida, Dios le dará una simiente de paz. ¿Usted sabe lo que es una simiente? La simiente, una semilla. La simiente es una semilla. Y dice la palabra que nosotros que creemos en Él, cuando sembramos en buena tierra, dice que esa tierra, ¿cómo es que produce? Al ciento. Entienda que si el Señor te da una semilla de paz y tú la siembras, ¿cuánto te va a dar esa semilla? 100, ¿verdad? Entonces esas 100 semillas que te dio esa sola simiente, tú la vas a sembrar, ¿y cuánta te va a dar? No, 10,000. 100 cada una. Y cuando tú siembres esa 10,000, ¿cuánto te va a dar? ¿Cuánto da la 10,000? Cada una te va a dar 100. ¿Cuánto te da? 100,000. No, 1,000,000. 1,000,000. Mire que cuando usted siembre paz 4 veces, usted va a generar 1,000,000 de paz. No sé si se entendió ese ejercicio matemático. El Señor está diciendo que cuando tú cumples el propósito de Él en tu vida, tú vas a tener paz. ¿Y en qué nosotros podemos tener paz? Ayúdeme. ¿En qué podemos tener paz? Cuando cumplimos el propósito de Dios, podemos tener paz en la finanza. Si usted quiere tener paz en finanza, dígame. Podemos tener paz en la salud. Podemos tener paz en la familia. Podemos tener paz en el matrimonio. Podemos tener paz con los hijos. Podemos tener paz en la comunidad. podemos tener paz en el país, podemos tener paz en el gobierno. Cuando Dios aplica el propósito de Él en mi vida y yo aplico los propósitos de Él y los asimilo y los cumplo y trato de hacer lo que Él me ha mandado hacer, entonces yo cosecho paz en mi vida. No hay manera de que el desobediente viva en paz. Por más que yo lo vea que están gozando y bailando y dame otra, por más que usted lo vea así, ahí no hay paz. Paz tengo yo, que sé el destino de mi alma. ¿Cuántos saben el destino de su alma? Entonces usted tiene paz, usted tiene seguridad. Porque usted tiene en su vida una promesa. Usted tiene en su vida una garantía. Hay un Señor que está velando por usted. Hay un Señor que te está cuidando. Hay un Señor que está diciendo, mira, ahí está mi hijo. Mira, ahí está mi hija. Ese está cumpliendo mi propósito. A ese yo lo voy a bendecir. Y todos los que están alrededor, las naciones que le están circundando, van a ver y van a comprender que no solamente Él es mi hijo, sino que yo soy su Dios. Cuando vivimos acorde a los propósitos de Dios, tenemos paz. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, mi paz, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué más vamos a recibir? Dice la palabra que la vid dará fruto. La vid representa vida. El vino representa la sangre de Cristo. Representa vida. Dice el Señor que cuando nosotros aplicamos los propósitos de Él a nuestra vida, ¿qué tenemos? Tenemos vida. Por eso la promesa del Señor es de que yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? Él les promete y le dice, mira, por tu calle, si tú estás de acuerdo a mis propósitos, por tu calle van a andar los ancianos. Y oiga lo que dice, y cada uno andará con su bordón, es decir, cada uno andará con su bastón, porque estarán llenos de años, porque también en tu calle van a andar los niños, y brincando los niños y los jóvenes. Oiga, hermano, el Señor está diciendo ahí en su palabra, que si nosotros cumplimos el propósito de Él para nuestra vida, tendremos largura de años, viviremos mucho, oye, y estaremos en la presencia del Señor. Lucha. Él ha prometido que vamos a vivir mucho, no solo aquí, sino también allá. Habrá largura de día, porque de lo que otro se muere por ahí, usted será sanado por el Señor. Mientras otro no se pueda alimentar bien, habrá fruto en tu despensa. Eso es lo que el Señor promete. Como consecuencia de nosotros vivir conforme a su propósito. Y nos dice que la tierra dará su producto. Por lo tanto, habrá sustento, habrá alimento y habrá medicina. Y hay algo muy lindo. Hay algo muy lindo que el Señor dice. Dice que los cielos darán su rocío. Dice la palabra, los cielos darán su rocío, y ese rocío es semejante al agua, y el agua representa vida, y ese rocío en el Salmo 133 representa la unción de Dios sobre su pueblo. Por eso dice que es como el rocío del mon que desciende sobre el valle de Jerusalén. Y aunque ahí no llueve, hay rocío. Y ese rocío moja la tierra. Y esa tierra es fértil, tan fértil que dice que de esa tierra fluye ¿qué? Leche y miel. Cuando tú estás en los propósitos de Dios, el rocío de Dios está sobre tu vida y tú puedes fructificar y tú das leche y miel y hay abundancia. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano en esta hora y decirle al Señor que ese rocío de Él descienda sobre tu vida y te haga fructificar conforme al propósito que Él tiene para ti. Y él dice, y termina hablándole a su pueblo, de que todo eso es para ti. Yo no sé si tú dices, Señor, gracias, yo lo recibo en esta noche. Porque él dice, óyeme, todas esas bendiciones, toda esa gracia va a fructificar, habrá abundancia, yo te voy a salvar, yo te rescataré, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Oye, hermano, todo eso es para ti, es para ti. Dios no lo ha traído para los bancos, para las sillas, ni para los árboles que están allá afuera, ni tampoco para las piedras. Él lo ha traído para ti. Y él te dice, oye, eso es tuyo, esa es mi provisión para ti, esa es mi bendición para ti. Eso es tuyo, hermano. Eso es tuyo. Porque Él te eligió y te llamó y te dijo, óyeme, yo deposito toda esta bendición en tu vida. Si tú andas conforme a mi propósito.